no, en sus palabras, es la unidad del privilegio en contra de los marginados, porque no hay otra lectura posible. No quiero decir con esto que sea algo explícito, un propósito de Alberto, porque sería ir de patadas con una durísima realidad. Pero su asesor de comunicaciones, en el mejor de los casos, digo, se equivoca de medio a medio. No hubo una sola presencia en esa escenografía de un marginado. No hubo un pobre. En una sociedad brutalmente empobrecida, no hubo ni siquiera un cura por la acción de los pobres. No hubo una presencia de ni siquiera un representante de los movimientos sociales. No hubo tampoco, amén de los gobernadores que están en la videoconferencia, y por supuesto, representantes de la voluntad popular a través del voto. No estaba la presencia de Cristina, digo tampoco, pero esa es otra lectura. Pero vayamos a lo de fondo, a la cuestión simbólica, que para mí es sumamente importante. ¿Por qué hablar de unidad nacional frente a los que siempre, históricamente, han conspirado contra ella? ¿Por qué hablar de unidad nacional y promulgar el amor, digo, contra los que han sido los protagonistas del odio, los que han sido los inspiradores de las masacres? Ahí estaba la sociedad rural, la sociedad de bancos, estaba la bolsa de comercio, fueron los planificadores de la masacre, los planificadores del golpe de Estado, la antidemocracia por excelencia. No hay otra manera que no indignarse frente a esto. Eso a mí no me representa, esa unidad nacional a mí no me representa. Y creo que a ninguna persona decente en nuestro país puede representar una unidad con la bolsa de comercio, la sociedad rural y la asociación de bancos privados. ¿Qué estaban haciendo ahí los representantes del antipueblo en el día de la independencia? Habría que repasar un poquito que en este aniversario también se declaró la independencia económica, en el cual se señalaba claramente la independencia frente al capital foráneo. Y hablar del capital foráneo es hablar de sus asociados locales necesarios y obligados, que es la oligarquía terrateniente, la que forjó una matriz de dependencia en la Argentina, de dependencia. No sé, me cuesta reaccionar y hablarlo racional y discurrirlo racionalmente, el tema, sin que me brote la bronca frente a una realidad. Daer, la herramienta de dentro del movimiento obrero que significó la posatura explícita a toda la destrucción llevada a cabo durante el macrismo. La sociedad rural, ¿qué estaba haciendo ahí un representante de la sociedad rural? Insisto y cierro, porque si sigo me doy manija y sale todo mal. Ni un representante de los sectores marginados, excluidos, de los humillados y ofendidos, ni uno. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Villa de Gilda, ¿no? Bien por Nando, por eso lo queríamos poner al aire. Y Alicia Esther, que ha tomado la cimitarra que dejó al costado, dice: en Chile es constitucional, en medio de la pandemia, suspender un referéndum para la reforma constitucional. En Bolivia es constitucional, en medio de la pandemia, suspender una elección presidencial. En Argentina no es constitucional, en medio de la pandemia, en el momento de mayor contagio y en la ciudad con más densidad de infectados, prohibir una amontonada de mamertos golpistas. No entiende el que no quiere. Y va más lejos junto a Rucio Sancho y nos dice que Sabina Frederick dijo en declaraciones a Infobae: hubiera sido inconstitucional prohibir las manifestaciones de ayer. Levantamos a Gilda. Lucio Pedro Verastain Ponte: denominan grieta a nuestra defensa ante los ataques arteros y cobardes de la oligarquía sobre el pueblo. Con el Cristo vence nos bombardearon y masacraron, pero quieren que en la misa del domingo les demos la paz y les agradezcamos la limosna. Libres o muertos jamás esclavos, el miliciano turunco nunca será servil ni besará la mano del asesino. Un abrazo para todos. Grisel Rubino: excelente la reflexión de Nando Bonato. Hay imágenes que, lejos de mostrar estrategia, más bien se traducen en preocupación. Un ratito más de este tema que es hermoso mientras nos relajamos un poco. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Azul, fanatizado, enfermo, resucité en el pueblo, más loco y luchador. Sentí que Dios me abandonó. Soy del equipo de Jesús, que simpatiza por Satán. Contra la muerte en nuestro club, donde el gauchito es el chamán. Los santos evangelios, de fiesta en este infierno. Cristo es un muñeco vudú, siempre será nuestro gurú. Así es, mi buen Guzmerotti nos apunta. Meta cumbia se va este viernes, sí señor. Aquí nos acercan otro trazo de las palabras de Santiago Cafiero. Dice: Macri nos dejó sin Ministerio de Salud y dejó sin financiar un montón de políticas públicas que hoy son fundamentales para enfrentar la pandemia. Debería llamarse a silencio. Bien, nos siguen llegando mensajes recios, con toda la polémica que nos gusta, más allá de que estén de acuerdo o no con lo que estamos planteando. Gracias Norma, gracias Sandra, y dice Enrique Martín: nos quieren pendientes de lo que hace la oposición, sería mejor que nos interesemos por lo que hace el gobierno. por ejemplo, en el acto de ayer, como cuenta Bonato. Y arrancamos, arrancamos esta tarde de información y de análisis, señalando que el problema comunicacional parece ir desprendiéndose, andando el tiempo, de un ideograma que aparece evidenciado en la forja política que se está mostrando. Cuando no se confía en el respaldo voluminoso obtenido, y seguramente obtenido gracias a virtudes indudables de la misma gestión, lo que se hace es dilapidar ese respaldo, dejarlo de lado para reunirse con aquellos que, encarnando minorías, pretenden encarnar a la República. Arriba con el equipo de Jesús. Un terremoto que arrasa con todo el dolor. Un basurero eterno de locos y fiesteros. La luna llena nuestro sol y la revancha es la pasión. Soy del equipo de Jesús. Los últimos datos, o sea, esta vez se los podemos dar, llegamos a tiempo con el horario. Confirmaron 54 muertes y 3.367 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El total de casos es de 94.060 y el número de fallecidos total asciende a 1.774. Si no me equivoco, habría que comparar la curva. Estamos en situación grave en comparación con el proceso que se viene viviendo, pero una cierta estabilización en esa máxima. Esta es la situación presente. Vamos a ver cómo de la medición completa de toda la semana surge una conclusión para el día lunes aproximadamente. También, bueno, el número de casos descartados, que no tiene tanta trascendencia, 278.647. Las principales franjas etarias afectadas por los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años. La edad promedio es de 36. No está de más señalarlo porque hay quienes piensan que por el registro de edad pueden llegar a estar inmunes a la misma. En la conferencia de prensa, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, aseguró que no hay nuevas áreas de transmisión comunitaria y aclaró que los que más se infectan son los jóvenes, porque realizan más actividades, más circulan, por eso está el promedio en los 35 años, mientras que el promedio de mortalidad ya es otro cantar, está en los 75 años. ¿Qué nos dice Jarusat hablando del lobo? Somos campeones del mundo de aliento en el alma. Un terremoto que arrasa con todo el dolor. Lágrimas, sonrisas, todo lo deshechiza. Disfruto mi crucifixión, nuestra revancha es la pasión. Soy del equipo de Jesús. En la República Argentina, el apoyo a la presencia estatal en la economía y también a la lucha contra el coronavirus ha sido manifestado públicamente por el conjunto de las organizaciones sociales que reúnen a millones y millones de argentinos que han decidido no caer en ninguna trampa fuera de la ley, sino en construir su propio trabajo. Aglutinan al conjunto de las cooperativas y a la totalidad del movimiento obrero, aún con las discordancias existentes entre sí. También a la Confederación General Económica, a la Confederación General de la Industria. También al conjunto de las cámaras pymes, desde APYME hasta PYME Sur y el conjunto de las que configuran empresas medianas y pequeñas en el conjunto del país. Es decir, empresas grandes, medianas y chicas ligadas al mercado interno. Involucran a la Federación Agraria Argentina y a Coninagro, más el conjunto de las cooperativas sociales que existen en el interior del país llevando adelante las tareas comunitarias, al conjunto de las asociaciones sociales y de derechos humanos que se han expresado públicamente en esa dirección. Es decir, al mundo laboral y al mundo productivo argentino en su totalidad, en un respaldo que no habían logrado gobiernos anteriores, más enfáticos, que no lo habían podido lograr, se acuerdan, peleas dentro de la CGT, peleas dentro de la mesa de enlace, la Federación Agraria que iba como un ratoncito atrás del flautista de Hamelin de la sociedad rural. Bueno, todo eso no se está registrando hoy, y ese apoyo es intenso, es fuerte, y también parte de la necesidad de sobrevivencia. Bien, o se canaliza políticamente en una dirección nacional popular, o ese apoyo se desgaja y cada uno va a ir buscando algún árbol bajo el cual guarecerse, tomando